Bienvenidos. Este es el día número 138. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Pedimos, como de costumbre, la gracia del Espíritu Santo. Cada día necesitamos de este auxilio del Espíritu, porque cada día queremos que su palabra se inscriba más profundamente en nuestras vidas. Hoy tenemos textos del primer libro de Samuel, del libro de los Salmos y del Evangelio según San Marcos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del primer libro de Samuel, capítulo 26. Unos hombres de Sif se presentaron a Saúl en Gibeá para decirle: David está escondido en la colina de Jaquilá, frente a la estepa. Entonces Saúl bajó al desierto de Sif con 3,000 hombres, lo más selecto de Israel, para buscar a David en el desierto. Saúl acampó junto al camino, en la colina de Jaquilá, que está frente a la estepa, y David estaba en el desierto. David envió unos espías, y así supo que Saúl había llegado realmente. Luego, fue al lugar donde acampaba Saúl, y observó el sitio donde estaban acostados Saúl y Abner, hijo de Ner, el jefe de su ejército. Saúl estaba acostado en el centro, y la tropa acampaba alrededor de él. David preguntó a Ahimelec, el hitita, y a Abisai, hijo de Zeruiá y hermano de Joab: ¿quién quiere bajar conmigo hasta el campamento de Saúl? Abisai respondió: yo bajaré contigo. David y Abisai llegaron de noche, mientras Saúl estaba acostado, durmiendo en el centro del campamento. Su lanza estaba clavada en tierra a su cabecera, y Abner y la tropa estaban acostados alrededor de él. Abisai dijo a David: Dios ha puesto a tu enemigo en tus manos. Déjame clavarlo en tierra con la lanza de una sola vez. No tendré que repetir el golpe. Pero David replicó a Abisai: no, no lo mates. ¿Quién podría atentar impunemente contra el ungido del Señor? Y añadió: por la vida del Señor, ha de ser el mismo Señor el que lo hiera, sea cuando le llegue la hora de morir, o cuando baje a combatir y perezca. Líbreme el Señor de atentar contra su ungido. Ahora, toma la lanza que está a su cabecera y el jarro de agua y vámonos. David tomó la lanza y el jarro de agua que estaban a la cabecera de Saúl, y se fueron. Nadie vio ni se dio cuenta de nada, ni se despertó nadie, porque estaban todos dormidos. Un profundo sueño enviado por el Señor había caído sobre ellos. Luego David cruzó al otro lado y se puso en la cima del monte a lo lejos, de manera que había un gran espacio entre ellos. Y empezó a gritar a la tropa y a Abner, hijo de Ner: Abner, ¿vas a responderme? Abner respondió: ¿quién eres tú que gritas al rey? David dijo a Abner: ¿no eres todo un hombre? ¿Quién hay como tú en Israel? ¿Por qué entonces no has custodiado al rey, tu señor? Porque uno del pueblo ha venido a matar al rey, tu señor. No te has comportado nada bien. Por la vida del Señor, ustedes merecen la muerte, porque no han custodiado a su señor, el ungido del Señor. Fíjate ahora dónde está la lanza del rey y el jarro de agua que él tenía a su cabecera. Saúl reconoció la voz de David y exclamó: ¿no es esa tu voz, David, hijo mío? Sí, dijo David, es mi propia voz, rey, mi señor. Y enseguida añadió, ¿por qué mi señor persigue así a su servidor? ¿Qué hice yo? ¿Qué hay de malo en mis manos? Que mi señor el rey se digne escuchar ahora las palabras de su servidor. Si es el señor el que te instiga contra mí, que le sea aceptable el aroma de una oblación. Pero si son los hombres, malditos sean delante del Señor, porque hoy me expulsan y me impiden participar de la herencia del Señor diciéndome, ve a servir a otros dioses. Que ahora mi sangre no caiga en tierra lejos del rostro del Señor, porque el rey de Israel se ha puesto en campaña para buscar a una pulga, como quien persigue una perdiz en las montañas. Saúl exclamó entonces, he pecado. Vuelve, David, hijo mío. Yo no te haré ningún mal, porque hoy mi vida ha sido preciosa a tus ojos. Sí, he sido un necio. Me he equivocado por completo. David respondió diciendo, aquí está la lanza del rey. Que cruce uno de los muchachos y la recoja. El Señor le pagará a cada uno según su justicia y su lealtad. Porque hoy el Señor te entregó en mis manos, pero yo no quise atentar contra el ungido del Señor. Hoy yo he mostrado un gran aprecio por tu vida. Que el Señor muestre el mismo aprecio por la mía y me libre de todo peligro. Entonces Saúl le dijo, bendito seas, David, hijo mío. Sí, tú harás grandes cosas y seguro que triunfarás. Luego David siguió su camino y Saúl regresó a su casa. Sin embargo, David pensó, a pesar de todo, Saúl terminará por matarme cualquier día de estos. Es mejor que me ponga a salvo en el país de los filisteos. Así Saúl perderá las esperanzas con respecto a mí. Ya no me buscará por todo el territorio de Israel y habré escapado de sus manos. Luego David con los 600 hombres que lo acompañaban cruzó la frontera y se presentó a Aquís, hijo de Maoc, rey de Gat. David y sus hombres se quedaron con Aquís en Gat, cada uno con su familia, y David con sus dos mujeres, Ahinoam de Israel y Abigail, la esposa de Nabal, el de Carmel. Saúl fue informado de que David había huido y ya no lo buscó más. David dijo a Aquís, si quieres hacerme un favor, di que me asignen un lugar en alguna población de campaña para instalarme allí. ¿Cómo tu servidor va a residir contigo en la ciudad real? Aquel mismo día, Aquís le asignó Siquelag. Por eso Siquelag ha pertenecido a los reyes de Israel hasta el día de hoy. David permaneció en la región de los filisteos 1 año y 4 meses. David subía con sus hombres y atacaban por sorpresa a los gesuritas, los girsitas y los amalecitas, porque esa gente ocupaba el territorio que va de Telam en dirección a Sur y hasta el país de Egipto. David arrasaba el país sin dejar a nadie con vida, ni hombre ni mujer. Se llevaba ovejas, vacas, asnos, camellos y ropa, y luego volvía a presentarse ante Aquís. Cuando Aquís le decía, ¿contra quién han incursionado hoy? David le respondía, contra el Negev de Judá, o bien, contra el Negev de los Yerahmelitas, o bien, hacia el Negev de los Kenitas. David no dejaba que ningún hombre ni mujer fuera llevado con vida a Gat, porque decía, no vaya a ser que nos denuncien diciendo lo que ha hecho David. Este fue su modo de proceder todo el tiempo que estuvo en la región de los filisteos. Pero Aquís confiaba en él porque pensaba, se ha hecho odioso a su pueblo Israel y será mi servidor para siempre. En aquellos días, los filisteos concentraron sus fuerzas para entrar en batalla y combatir contra Israel. Aquís dijo a David: «Tienes que saber que irás conmigo al frente, tú y tus hombres». «De acuerdo», le respondió David. «Ahora sabrás lo que hará tu servidor». «Muy bien», dijo Aquís a David. «Yo te haré para siempre jefe de mi guardia personal». Samuel había muerto. Todo Israel había estado de duelo por él y lo habían sepultado en Ramá, en su ciudad. Saúl, por su parte, había expulsado del país a los nigromantes y adivinos. Los filisteos se reunieron y fueron a acampar a Sunem. Saúl concentró a todo Israel y acamparon en Helboé. Pero al divisar el campamento filisteo tuvo miedo y se estremeció su corazón. Luego interrogó al Señor, pero él no le respondió ni por sueños, ni por el Urim, ni por los profetas. Entonces Saúl dijo a sus servidores: «Búsquenme una nigromante para que yo vaya a verla y la consulte». Sus servidores le dijeron: «Precisamente hay una nigromante en Endor». Saúl se disfrazó poniéndose otra ropa y partió en compañía de dos hombres. Llegaron de noche y Saúl dijo a la mujer: «Predíceme el futuro evocando a un muerto y haz que se aparezca el que yo te diga». Pero la mujer le respondió: «Tú sabes bien lo que hizo Saúl, cómo extirpó del país a nigromantes y adivinos. ¿Por qué me tiendes una trampa para hacerme morir?». Entonces Saúl le juró por el Señor: «Por la vida del Señor, nadie te inculpará a causa de esto». La mujer le dijo: «¿Quién quieres que se te aparezca?». «Que se me aparezca Samuel», respondió él. La mujer vio a Samuel y lanzó un fuerte grito. Luego dijo a Saúl: «¿Por qué me has engañado? Tú eres Saúl». Pero el rey le dijo: «No temas, dime qué has visto». La mujer respondió a Saúl: «Vi un dios que subía de lo profundo de la tierra». «¿Qué forma tiene?», preguntó él. Ella respondió: «Es un anciano que sube y está envuelto en un manto». Saúl comprendió entonces que era Samuel y se postró con el rostro en tierra. Samuel dijo a Saúl: «¿Por qué me has perturbado haciéndome subir?». «Es que estoy en un grave aprieto», respondió Saúl. «Los filisteos me hacen la guerra y Dios se ha apartado de mí, ya no me responde, ni por medio de los profetas, ni en sueños. Por eso te llamé para que me indiques lo que debo hacer». Samuel replicó: «Si el Señor se ha apartado de ti y se te ha vuelto hostil, ¿por qué me interrogas a mí? El Señor ha obrado contigo conforme a lo que predijo por mi intermedio. Él ha arrancado de tu mano la realeza para dársela a otro, a David. Porque tú no escuchaste la voz del Señor y no diste libre curso a su ira contra Amalec. Por eso el Señor te ha tratado de esta manera en el día de hoy. Y junto contigo, el Señor entregará también a Israel en manos de los filisteos. Mañana tú y tus hijos estarán conmigo, y también el ejército de Israel. El Señor lo entregará en manos de los filisteos». Al instante, Saúl se desplomó en tierra cuán largo era, aterrorizado por lo que había dicho Samuel. Además, estaba sin fuerzas, porque no había comido nada en todo el día y toda la noche. La mujer se acercó a Saúl y al verlo tan abatido por el terror le dijo: «Ya ves que tu servidora te ha hecho esto. Yo arriesgué mi vida y obedecí la orden que me diste. Ahora tú tienes que hacerme caso. Deja que te sirva un pedazo de pan y come. Así tendrás fuerza cuando vayas por el camino».